que tú ya tienes la mujer que te espera para amar. Y yo no puedo conformarme. Dime cómo haré. Yo quiero ser tu dueña. No quiero esconderme para amar. Ser tu mujer y no tu amante. ¿Qué tengo que hacer para que tú me entiendas? Anímate a vivir conmigo hoy. Estoy dispuesta. Está prohibido por